Trade Places de Jack Harlow en Mañanas de la X, YouTube. Estuvo en Ciudad de México. Hicieron un video musical. Está. Intentaron lo más que se pueda ya. Uno después de los 50 años. Ale, ser virales es como. Pero no es como tan difícil. Mal. Ellos están haciendo, como tú dices, un video. Estaban en México. Ellos comenzaron el año con un EP sorpresa, hay que recordarlo, el miércoles de ceniza, otro para Pascua, y llegaron con sorpresas. Estuvieron grabando un videoclip para una nueva canción que se llama Street of Dreams, y sonó más o menos así. A ver. Ese pedacito, Alejo, esa es la... Listo. Y hablan y cantan en español, obviamente, ahí se ve. A mí me gustó cómo sonó, a mí me gustó. Ahora, esperar a ver qué sucede. En la página web dice que es una canción que proviene de su próximo álbum de estudio previsto para salir a finales de este año. Así que, bueno. Vamos con algo de YouTube. Podemos claro poner I Still sí. Haven't Found Mira, What I'm Looking For. Lo que tú quieras. Gracias, Dirty. Ceder. Todo ay, puede pasar. Qué hermosura. No. ¿Qué es este derroche de generosidad? Cuando te queremos. Te queremos, Alejo. Te queremos. Esa vaina. Aquí está. I still haven't found what I'm looking for de YouTube. For en Mañanas de la X 103.9 FM, Shakira, Madonna y BTS van a ser los artistas encargados de abrir el que consideran es el primer show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Soccer. Soccer, fútbol. Fútbol, soccer. No, vamos a darle un sopapo. Fútbol, soccer, como cuando diría Santiago Vázquez. A Santiago lo quiero mucho. Es hermoso. Pero ya no más soccer. Sí, no. Ya escogieron Centennial, ¿no? Ya las vi. Lo que pasa es que no. Uno tiene fe en el Centennial. Uno, Catalina, yo no sé tú por dónde estás llevando esta conversación. Por ningún yo, lado. Entonces, bueno, ¿por qué reaccionas así? Yo digo que uno tiene fe. Yo siempre tengo fe en quien llega nuevo. Fútbol, soccer. Y Santi me parece muy chévere. Sí. Santi me parece muy chévere, ¿sabes? Me cae muy bien. ¿Ya? Sí. Yo esperaba más. No, señor. Alejandro. Tú exiges mucho. Más. Te voy a decir una cosa. Tú exiges ¿ustedes mucho. Ustedes los vieron destapando láminas, la cantidad de incorrecciones que estas generaciones nuevas poseen. Yo pensé que nosotros, Dayana, éramos incorrectos. Hasta no, que hoy sí a este par de satánicos. Yo siento jóvenes. Que son, no, es que te voy a decir una cosa, yo siento que son satánicos, pero son inofensivos. Nosotros teníamos... Claro, no, uno, pero vaya, diga usted las cosas que dicen ellos y verá. Pero no, es que a eso voy, nosotros éramos todo lo contrario. Nosotros lo que decíamos, lo hacíamos. O sea, nosotros sí éramos maldad pura, ¿sabes? No, y ellos no, también lo son. Sí. No, ellos no hacen. Son peores, ellos claro son peores. Hacen. Siempre hay un día, deberíamos ponerle nombre a esta sección. Siempre hay una sección de Alejo como de catarsis. Catarsis Z. Y sacas ahí, haces tu análisis. Pero no, Santi es chévere. Santiago Vázquez y su fútbol soccer. Es fútbol, Santiago. No aquí ningún sí inglés, ni ningún hello. No, como dirías tú. Señor. Será reír. Ah, sí, porque no tenemos. No llorar. No tenemos otra opción. Ustedes son muy bueno malos con ellos. A un jaja de un colapso. Yo, nuevamente. No, pero sí. Es que es difícil. Es difícil de controlar. Sí, se sale, pero uno trata. Pero yo creo y sigo insistiendo en que es porque ustedes se sienten identificados. No. Sobre todo Alejandro. De alguna forma, tal vez, por sí, supuesto. Yo no. No, no, no, yo no lo niego, Catalina. No lo niego, claro. En sus pequeñas estupideces me veo reflejado. Ay, no. Ahora, toca decir que todos a esa edad fuimos así. No. Exactamente, no, yo no estoy diciendo nada. O sea, no, sí, no. Y con el tiempo dejarán de serlo, esperamos. Ojalá. Bueno. Entonces, la final de fútbol, no, sí. El inicio del fútbol es la final. Es, van a llegar en el medio tiempo. Es, exactamente. Yo la final de la final. Es el halftime show, es el halftime show. Exacto, esto ya lo confirmó Chris Martin de Coldplay, que es quien está ayudando a organizar y a curar a estos talentos que van a estar presentándose. Entonces son BTS, Shakira y Madonna. A mí esto me parece muy chévere. Vamos, cada vez estamos más cerca de BTS, Diana. Aquí al lado. Sí. Shakira es lo más cercano que yo voy a estar a BTS. Ahora, son tres shows. Sí. En uno solo metido. En el caso de México también van a tener otras presentaciones, pero para la inauguración, ya lo habíamos hablado antes, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles, Azules, Maná. En Estados Unidos va a estar Katy Perry, Future. Y en Canadá, Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara. Yeah. Listo. Buen show. Ahora, ¿cómo se van a repartir? Está bueno, está bueno. Vamos a ver. Muy bien. Mira, es la nueva de Madonna. Escucha esto. Escucha que está inspirado en I Feel Love de Donna Summer. Escuchemos. Ah, qué buena es. Es Parsets, la canción es Live Your Love. Hace sol. Eso quiere decir que todo está bien. Va mejorando, me gusta. Va bien, va bien. Me gusta eso a mí también. Oye, esta sección, Dallis, señora, es presentada por Nissan Kite. Todo lo que está bien. Me encanta esto, te agradezco. Todo lo que está bien es esos seres que nos acompañan de cuatro patas, que siempre están con nosotros, así que sea el momento para saludar a Polar, a Minina, a Yarlitos, a Taro, Canela. A Nisa, a Canela, a Shine también, y a todos los animalitos de nuestros oyentes. A mí me han llegado en Twitter comentarios de la gente diciendo que deja al perrito pues, con en la su X. casa, y lo deja escuchando la X. Así que perrito, gatico que estás ahí, te queremos. Te queremos. Eres queremos, todo lo que está bien. Queremos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay una canción que es Todo lo que está bien, de un artista que nació un día como hoy en 1952, David Byrne. Es Los Talking Heads con This Must Be The Place. Esa es Tate McRae en Mañanas de la X-103.9. Paris Jackson, Diana, ha ganado una importante disputa legal contra los albaceas del patrimonio de su padre Michael Jackson. Los albaceas de Michael Jackson son, señor, lo hemos mencionado aquí varias veces, los seguiremos mencionando porque son los responsables de todo el éxito que está teniendo la película. John McClane y John Branca. Branca, que Branca queda también parado en... Yo le cogí cariño yo a también. Branca por la película. Lo venden, claro, muy es que, bien. Y pues obviamente Branca dijo a Antoine Fuqua, necesito verme como el más, como el benefactor, como el tipo que más quiso a Michael. Yo necesito que usted le muestre al mundo el arcángel de bienestar que soy. Arcángel Pra. No más, Catalina. Pra. Alejandro, no le tomes la mano, ustedes como son. Claro, no, y un poco, ahora, si uno no sabe todo lo que pasa y uno no sabe que es una película, creo yo, que habla también sabiendo que está hecha para eso, y alguien que no conozca la historia de Branca original, dice, ay, qué buen tipo, por siempre. Por siempre y para siempre. Lo venden muy bien. La cuestión es que, como tú dices, ganó Paris Jackson, tuvo una decisión favorable dentro del proceso judicial relacionado con el manejo financiero del patrimonio de su padre, Michael Jackson. Un juez de Los Ángeles determinó que $625,000 entregados como bonificaciones a firmas legales externas deberán regresar al patrimonio administrado por los ejecutores testamentarios del artista. La resolución surge tras la objeción presentada por Paris Jackson frente a pagos realizados en 2018 a despachos jurídicos externos que trabajaban para la sucesión del cantante. Según documentos judiciales, la corte concluyó que las bonificaciones no contaban con la aprobación formal requerida y ordenó que el dinero fuera fuera reintegrado al patrimonio. El proceso involucra a John Branca y John McClane, responsables de administrar la herencia de Michael Jackson desde su muerte en 2009. Representantes de Paris Jackson señalaron que la decisión representa un avance dentro de las acciones impulsadas por la hija del rey del pop para fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia sobre el manejo de los recursos familiares. Son mañanas en la X103.9 FM, la X más buscada. Benson Boone con, perdón, Somber con 12 to 12. Y es tiempo de hablar de Benson Boone. Beautiful Thing se acerca a los 1,000,000,000 de visualizaciones. Creo que ya está ahí. Uh-huh. Es la primera canción de este artista en lograr este éxito. Porque pues muchos lo conocimos precisamente en TikTok, porque él hacía videos cantando el coro de la canción y dando mortales, haciendo volteretas hasta que logró pegarse, pero ya alcanzó los 1,000,000,000 de visualizaciones. Ahí, por si ustedes no lo han visto, en el video aparece él con pues parte de su banda en Utah, y pues es el sencillo principal de su disco debut, que fue el Fireworks and Rollerblades, lanzado en 2024 y que además lo trajo a Colombia el año pasado a presentar. Y aquí también dio mortales con pantaloncito apretado. Lo hizo muy bien. Catalina, sí, estuvo bien, estuvo chévere por él. Él tiene un gran talento. Yo sí le deseo. Yo siento que a él le fue también tan mal con Brian May. Ay, qué pecado. Eso fue muy triste. Y desde ahí, como que bajó. Pero no fue culpa de él, fue el público. Sí. Porque él lo hizo bien. Y cierto, como que de ahí bajó su hype. No sé. Es que tal vez el otro disco no pegó tanto. Qué pesar, yo soy tan fan de ese man. ¿Cierto? Totalmente, y no sé si fue más bien la cura resultó más grave que la enfermedad, como la canción, y tal vez él pensaba. No, ¿sabes qué siento yo, Diana? Señor. Que es que es un peligro. La viralidad mata una carrera. Uf, es que es difícil de saber. O sea, una cosa, una vaina que sube tanto, tanto, tanto, tanto, cae en también tan poquito tiempo. Pues mira, no tiene cómo mantenerse por allá arriba. Lil Nas X fue lo mismo. Exacto. Y tan talentoso que es. Ahora, lo que yo te decía, no sé si Brian May hizo daño ahí sin querer queriendo. No sé. Es que siento que desde ahí fue que empezó a bajar la popularidad de él. Le dieron durísimo. Y no sé, es inmerecido. Y el segundo disco, el American Heart, es lindo, a mí me gusta. ¿Sí? Sí, lo he escuchado varias veces. Ese yo lo oí y sí, a mí sí no me pareció tan, tan bueno. Sí me pareció más como apresurado, como saque esta vaina como del lugar que Beautiful Things está muy grande. ¿Cómo hay afán? Que también eso es una consecuencia de la viralidad. Tienes que sacar algo ya para seguir presente. No, y fíjate que eso está... Y siempre ha pasado, ¿no? Esto no... Ahora, en los 70, en los 80... Los artistas eran tan, tan grandes también que podían decir, me voy para una montaña a descansar, me voy para una montaña a inspirarme, y la disquera se podía dar el lujo de dejarlos irse a fumar marihuana y a tomar trago 5 años seguidos, porque en esa época las disqueras controlaban todo, todo, todo. Entonces, si por ejemplo Neil Young se demoraba 5 años sacando un disco, durante esos 5 años vendían 20 veces más el disco que estaba ahí de moda. Y las mecánicas de distribución, de promoción y de difusión daban para que tú tuvieras un disco con 12 canciones, y las 12 canciones se volvían parte esencial de la vida de la gente a través del disco y a través de los sencillos que se promovían en la radio. Durante 5 años tú podías sacarle y sacarle y sacarle y sacarle plata a un disco. ¿Por qué? Porque no había 200,000 discos más diarios. Es que hoy en día hay 200,000 discos saliendo diariamente. No, ya es demasiado. Entonces, verdad, de manera. Cuando tú tienes 200,000 discos diarios saliendo, la atención del público se diluye. No tienes cómo convertir un disco de Benson Boone en un fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacar y sacar y sacar y sacar y sacar discos y mirar a ver cuál de todos pega. Pero fíjate que artistas cuyo afán no es tanto la viralidad, sino la consolidación y construcción de un catálogo como Harry Styles. Dura más. Se demoran todavía dos, tres años sacando cosas. Sí. Pero sí, creo que está bien que Benson se una al club de los 1,000,000,000 de visualizaciones en YouTube y que en el futuro eso represente un capital lo suficientemente grande para que él pueda hacerse a un nuevo disco que sea exitoso. Vamos con música. Sí, señor. ¿Vas a poner Beautiful Things? Sí. Claro que sí. For a while there it was rough.